Está del otro lado del teléfono Lorena Batistiol, es directora nacional de Sitios y Espacios de la Memoria y va a estar presente. De hecho, ya debe andar por allá, pero nosotros estamos hablando el viernes a la tarde, en su cierre de semana agitada, antes de viajar para este valle. ¿Estás por ahí, Lorena? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto saludarte. Nosotros estamos muy bien haciendo mañana de radio y compartiendo con la gente este momento especial que va a vivir nuestro querido Valle de Punilla, que siempre tiene sus historias con la época de la dictadura, con el último proceso cívico, militar, eclesiástico y militar, y sobre todo con los espacios de memoria. Nos interesa muchísimo porque, bueno, las comisiones de derechos humanos están muy activas, es un esfuerzo muy grande también la pelea de los derechos humanos en este valle, y estamos muy contentos de esta señalización y de poner de vuelta la casa de hidráulica en el tapete de la conversación. ¿Cómo se vive desde el ministerio esto? Y nosotros en realidad tenemos, bueno, dentro del conteo que hay, del registro que hay de ex centros clandestinos que funcionan en el país, son más de 800. Entonces, desde que la Dirección Nacional de Sitios y Espacios de Memoria viene señalizando, antes la dirección, antes del 2011, era una coordinación, era la coordinación de la Red Federal de Sitios de Memoria, y en el 2011, con la promulgación de la Ley 26.691, que habla de la preservación, la conservación y la difusión de los crímenes cometidos en el marco del terrorismo de Estado, bueno, desde ahí la ley lo que hace es impulsar la creación de la dirección de sitios. Y en esta gestión le hemos agregado espacios, o sea, sitios y espacios de memoria, porque la diferenciación que estamos queriendo como pedagógicamente dejar aprendido es que los sitios son todos aquellos lugares donde que funcionaron como centros clandestinos, pero también lugares donde sucedieron hechos emblemáticos. Y en ese caso, los cementerios donde aparecieron cuerpos enterrados de manera NN, de manera clandestina, y los lugares de masacre, son esos específicamente esos lugares donde que nosotros también somos factibles de ser señalizados, son factibles de ser señalizados en el marco de la ley. Clarísima la diferenciación, porque sí, está bueno también incorporarlo. Claro, y los espacios de memoria son aquellos ex centros clandestinos en su mayoría que se resignifican y se abren al público y cuentan la historia de lo sucedido en el lugar. Muchos de ellos también cuentan la historia de lo que sucedió en la región, porque, no sé, se me ocurre el Faro de Mar del Plata, fue un ex centro clandestino y es el único espacio de memoria de todo Mar del Plata. Entonces, dentro del contenido que expresa, habla también del circuito represivo marplatense, porque hay muchos más centros clandestinos y mucha gente desaparecida, muchos jóvenes desaparecidos, muchas mujeres desaparecidas embarazadas. Entonces, habiendo un espacio abierto, tiene el compromiso de contar acerca de toda esta historia que no se debe ocultar. Lorena, contanos cómo se llega o cómo le llega el momento a la Casa de Hidráulica. Y la Casa de Hidráulica, la dirección en realidad se lo solicitó en el final de la gestión de Martín Fresneda como secretario. Por eso es que no se pudo hacer en ese momento. De hecho, acá estoy viendo en el informe, estamos hablando de un informe redactado en mayo del 2015, y que con esa misma información nosotros, a partir de eso, pudimos armar la señalización. Se hizo un trabajo bastante grande en ese momento y la verdad que los agarró al fin de gestión sin poder llevarlo adelante. Claro, y un cambio de gestión que con otra mirada completamente distinta. Totalmente. Acá, cuando yo tomé el cargo, también supe que había especialmente por ahí una hazaña, o sea, un trabajar en contra de la provincia de Chaco. No había una orden de no hacer señalizaciones en Chaco. Uh-huh. Así que bueno, en eso nos pusimos a laburar fuertemente para por lo menos revertir un poco esa situación, porque todavía en Chaco quedaban varios lugares emblemáticos para señalizar y lo fuimos haciendo a lo largo de estos 3 años, 21, 22 y 23, porque en el 2020, bueno, nadie pudo hacer nada. Y en este caso, bueno, nosotros en el 2021 viajamos a Córdoba con el secretario, tuvimos una reunión con los organismos de derechos humanos y se retomó este pedido. Como ya veníamos teniendo pedidos concretos y se venían trabajando para la provincia de Córdoba varias señalizaciones, lo pusimos en el listado de los pendientes. Y finalmente mañana estamos logrando llevar adelante esta señalización. Contale al que no sabe y yo creo... Ah, ¿sí? perdón, te interrumpí. En esta gestión hicimos... José de la Quintana, que es un predio del Ministerio de Defensa, del Ejército. Hicimos la imprenta de Córdoba también, que a pesar de haber sido una casa militante, el Ejército además la utilizó como centro clandestino. Hicimos el cementerio de San Vicente y hicimos el hospital de Santa María de Punilla también, que funcionó como centro clandestino. Y bueno, y ahora estamos con esta y nos va a quedar antes de concluir este año el puesto de Vialidad Nacional en Pilar. Ajá. Te iba a preguntar, en realidad para que nos desarrolles, ¿en qué consiste la actividad de la señalización? Que uno se lo puede imaginar por lugares que vio, pero tal vez técnicamente. Sí, el trabajo de la señalización es eso. Alguien que lo solicita, nosotros a partir de esa solicitud hacemos un pedido al Archivo Nacional de la Memoria, al área de fondos documentales, y ellos hacen un informe de investigaciones históricas, nos lo envían. Eso tiene un proceso, obviamente, porque ellos tienen que rastrear dentro de lo que es el fondo documental del archivo toda la información que habla de este lugar. Información que es aportada por las causas judiciales, pero también por las propias víctimas o familiares de las víctimas. Una vez que ese informe está cerrado, eso nos lo envía el área del archivo, y desde acá el equipo de señalizaciones lo que hace es armar un formato de texto, de contenido del cartel, que es un formato estándar, o sea, cumple como el mismo requisito cada uno de los carteles, uh-huh. Y se pone a discusión. Y se pone a discusión con quien hizo la solicitud de esta señalización, pero también se abre, en este caso la provincia de Córdoba tiene la Comisión Provincial, que es un lugar que tiene una representación de todos los organismos de derechos humanos, y se abre a discusión justamente con este componente. Y cuando queda un texto o llegamos a un acuerdo donde el texto que se va a plasmar es el que nos representa a todas y todos, se cierra, se manda a diseño. Nosotros tenemos acá en la Secretaría, tenemos en la Dirección de Sitios un diseñador y una editora de texto. Y después también a nivel secretaría se eleva esa información para terminar de tener el chequeo. Junto con este componente de personas también se define la fecha de la señalización, el horario, la ubicación del cartel. Bueno, después tenemos todas cuestiones administrativas que de pedir. Nosotros no es que estamos pidiendo una autorización para colocar el cartel, sino que se avisa a la dependencia en la cual uno va a colocar el cartel, que en el marco de la ley 26.691 vamos a hacer esta señalización. Bueno, me dejás el pie justo para preguntarte cómo ha sido la vinculación con la provincia, con el municipio, me imagino Carlos Paz, o San Roque tal vez, pero también acá está metido la policía y está metido hidráulica también, porque en un momento perteneció, la policía se lo sacó, tiene una historia que estuvimos repasando recién. Y entonces, en esta instancia, ¿a quién se le informa o con quién se articula? Nosotros articulamos con la Secretaría de Derechos Humanos y articulamos con la Agencia de Turismo Córdoba. Okay. Que son quienes tienen el dominio del lugar. Perfecto. ¿Y ellos dan habilitación para que se instalen los carteles o empiece un trabajo en conjunto? O sea, si hubiera habido una oposición, nos la hubieran hecho saber. Lo que nos dijeron es, avancen, estamos de acuerdo. Entonces, a partir de ahí, es que hoy se colocó el cartel, por ejemplo. Tiene que haber quedado tapado, espero, pero hoy se ha podido colocar el cartel sin ningún problema. ¿Y en eso consiste nomás, digamos, el vínculo para la instalación de ese cartel o también para lo que es el acto mañana? Nosotros siempre eso lo dejamos abierto a que, si quieren participar, por supuesto que están más que invitados. Los actos son abiertos a toda la sociedad. De hecho, lo que no hacemos son invitaciones institucionales, porque creemos que la difusión se tiene que dar así, del mano a mano. Claro. Repartimos el flyer entre los organismos y ellos a su vez lo difundieron en todas sus redes y en todos sus redes sociales y vínculos sociales. Y sí, tiene el formato del acto, tiene una introducción, tiene una lectura de adhesiones, porque claramente, más allá de ser una señalización de algo que está en el marco del terrorismo de Estado, o sea, del circuito del terrorismo de Estado, los reencuentros en cada una de las señalizaciones son, como lo mencioné también en otra nota, son actos reparatorios. Y cada una de esas víctimas que ha solicitado este cartel necesita el acompañamiento de toda esa gente que la viene acompañando o la viene acompañando durante tantos años. Entonces, hacemos la difusión de lo que sucedió ahí, pero a su vez acompañamos y abrazamos a quienes querían que ese lugar quede así señalizado. Uh-huh. No hay recorrido. Acá en este caso va a haber un grupo que tocan cajones peruanos, que van a abrir el acto, y después van a haber cantantes que van a cerrar el acto. Pero no se recorre el lugar. No. Bien, no es parte del protocolo en otros lugares donde también se señaliza. Si lo solicitan las víctimas, sí. En este caso no fue solicitado y ya no tenemos tiempo para gestionar ese ingreso. En el caso de la casa de hidráulica o esta parte del territorio provincial tan comprometido con los años oscuros de la dictadura y sus métodos, siempre estuvo esa forma de asociar el Río de la Plata con el lago San Roque. Dentro de la información para la señalización, ¿se trabajó esto? Porque también uno recorre las informaciones sobre la casa de hidráulica y también se encuentra con las referencias sobre las amenazas de tiro al lago, sobre lo que se encontró en el lago también, en algunos casos, como figura en el Nunca Más. ¿Qué nos podés contar de ese informe? Mira, sí, nosotros esa información la tenemos en el informe, y es parte de lo que uno se pudo plasmar en el cartel, pero lo que no podemos poner nosotros en el cartel son nombres propios. Uh-huh. Pero sí que hay una versión dentro de los relatos de quienes estuvieron ahí o de sus familiares, de que había que arrojaban cuerpos al lago San Roque. Pero claramente no ahondamos más en esa información, más que dejarlo mencionado en el cartel. ¿Qué pasa con un lugar que queda señalizado de ahí en más allá de no sé, nosotros nos encontramos con los carteles de La Perla cuando pasamos por la ruta? Sí. Obviamente eso genera algo a nivel social y se te mueven cosas adentro, te pones a pensar, pero ustedes que están desde adentro, ¿Qué pueden leer de lo que pasa a posteriori con la señalización? Mira, nosotros más de lo que podemos leer en realidad es lo que motivamos una vez que se colocan los carteles. Yo en cada uno de los actos solicitamos y medio que insistimos en que las docentes y los docentes que están escuchándonos y que están participando, porque vinieron por ahí tal vez convocados por su propio gremio, que comiencen a tener ese punto como un punto también para recorrer con los chicos y las chicas. Si estamos en una ciudad, por ejemplo, no sé, en Córdoba mismo, en Córdoba capital, y vos tenés 3 o 4 lugares señalizados, bueno, en alguna de las salidas educativas planteate una posibilidad de que la salida educativa de Memoria, Verdad y Justicia sea ir a recorrer las señalizaciones. Las señalizaciones y contar y leer, que los chicos y las chicas lean lo que sucedió en ese lugar, y también a partir de ahí tirar alguna iniciativa como para que ellos puedan realizar trabajos relacionados a estos lugares que están muy cerca de sus casas y que necesitan conocer las cosas que sucedían cerca de sus domicilios. Eso es un poco lo que siempre promovemos, es, claro, bueno, vos viniste hoy acá, viniste solo, viniste con tu gremio, sos docente de nivel inicial, de nivel secundario, primario, lo que fuera. Pensate un proyectito para llevar adelante el año que viene, haciendo una recorrida con los chicos, si estás cerca, vas caminando, si no, con las posibilidades que se tengan, pero que no quede estático el cartel, o sea, que tenga esa posibilidad de ser una señalización que tenga trabajos a partir de la colocación, que los chicos puedan hacer trabajos en las escuelas. Buen punto, el de incorporarlo como herramienta para la educación, para el, exacto, aula, para salir también del aula e ir a encontrarse con eso que seguro pasás todos los días y no te das cuenta qué es. Sí, porque lo ves ahí medio llamativo, pero si no te bajas, te acercás, no sabes cuál es el contenido. Ahora, dispara también algunas otras articulaciones entre, no sé, me imagino, organismo de derechos humanos nacional con provincial, algún interés del municipio en sumarse a esto. Yo creo que tal vez mañana, seguramente a partir del acto de señalización, podamos tener más contactos que nos digan justamente eso. Disparadores. Sí. Que el municipio nos diga, bueno, esto lo llevaremos adelante, lo incorporaremos. Sí, son los efectos que van causando cada una de estas señalizaciones. Bueno, sí, ojalá sean muchos y potentes. Total, sí. Te consulto también si a partir de la señalización toma otro rango el espacio. Perdón que uso la palabra espacio y sí, no, nos confundimos, pero... En realidad eso fue hasta hoy... Un ex centro clandestino, a partir de mañana es un sitio de memoria. Perfecto. El sitio de memoria es el que está señalizado, ¿no? El ex centro clandestino que está señalizado y que está marcado para que la sociedad sepa lo que pasó ahí. El paso siguiente, con decisiones políticas, por supuesto, la provincia de Córdoba tiene su ley de memoria y tiene posibilidades, porque esto es una dependencia provincial, de reconvertir este lugar, y en el cual desde la Dirección Nacional de Sitios lo que hacemos cuando una provincia toma esa decisión es asistirla técnicamente, acompañarla, ir llevando adelante el trabajo en conjunto, pero en particular en Córdoba lo que sucede es esto, que son decisiones que se tienen que tomar a nivel provincial. Claro, y siempre con algunos cortocircuitos o veredas opuestas, supongo que se complica un poco. No debería ser así, porque este es un tema que excede grieta, claro. Exacto. Bien, sí. Bueno, te agradecemos muchísimo este ratito para compartir. Esperemos que los que estén escuchando ya se estén poniendo la campera para salir para allá. Y bueno, y les agradecemos muchísimo el esfuerzo por dejar señalizado este espacio de nuestro valle. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por darle difusión precisamente a esta señalización. Muchas gracias. Abrazos.